está doliendo la cabeza de mar. Me está afectando tu mala medicina. Que lo mío no es contagioso, pero te aleja igual. Lamento que se van, ¿sabes? Ay, cuando se siente la soledad, caminando de aquí para allá, cuando se siente la soledad, caminando de aquí para allá. Está afectando la rutina, me está afectando tu lejanía, parece insensible a los hechos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no querés compañía. Soledad y no querer compañía.